Ha llegado el momento de viajar por el tiempo. Ha llegado el momento de la reina. Ha llegado la hora de Queen Hat Attack, el podcast de la reina. Hola amigos, bienvenidos al programa número 5 del podcast de la reina. Esta vez pondré algunas canciones en vivo. Y gracias por escuchar los programas anteriores. Yo estoy muy feliz aquí editando y grabando para hacer más programas. Bueno, vamos ahorita con esto que se llama The Prophet Song, la canción del profeta. Y esto fue The Prophet Song. Esto fue un concierto de Tokio, Japón, del 31 de marzo del 76. Y de este mismo concierto vamos a escuchar Lazing on a Sunday Afternoon. I got to be proposing on a Saturday night, lazing on a Sunday. Pues esto fue Lazing on a Sunday Afternoon. Estas canciones, ambas del A Night at the Opera, fueron tocadas a finales del 75 e inicios del 76. Y bueno, pues si las quieren encontrar, hay un álbum que se llama Europa Tour de 75 y otro que se llama Living Japan 76. Son dos ediciones que sacaron estas canciones. Me parece que también hay una que se llama Live Up USA 75, nada más que no estoy seguro de esta información. Y bueno, de cualquier manera yo las voy a subir aquí al blog. No he subido lo de los podcasts anteriores porque no he tenido tiempo, pero yo lo voy a subir, no se preocupen, aquí las van a encontrar pronto, todo lo que he usado en los podcasts. Y bueno, pues ahora vamos con una de mis canciones favoritas, que es Modern Times Rock and Roll. esta que la canta Roger Taylor, que es del disco Queen, pero que en vivo la canta Freddie Mercury. Este concierto también es del 31 de marzo, pero del 74, fue en el Teatro Rainbow. Aquí hay duda de mucha gente porque se confunden. En el 74, Queen tocó doble vez en el Teatro Rainbow. Una fue el 31 de marzo y otra fue el 20 de noviembre. La edición que anda rondando por ahí es la del 20 de noviembre, que incluso hasta hay video. Pero esta que yo voy a poner, esta de Modern Times Rock and Roll, pertenece al concierto de Rainbow del 31 de marzo. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Amigos. Soy Jorge de España, soy solo una voz digital, pero tengo mi propio espacio en el podcast de la reina. Bueno. Para empezar leeré algo que comentó Brian May acerca de The Who. Y de Jimi Hendrix. Y esto dice así. Íbamos a ver a The Who. En aquella época eran los mejores. Roger y yo éramos grandes fans suyos, y también de los Zeppelin. Cuando los veíamos en vivo pensábamos, mierda. Están haciendo lo que queremos hacer nosotros. Nos gustaban pero nos daban envidia. Recuerdo que un amigo me dijo un día. Deberías de ir a ver a Hendrix, es increíble. Y yo pensé. Seguro que no es tan bueno. Y cuando lo escuché por fin, me quedé helado. Sentí celos. Yo era muy competitivo. Fuimos a ver a los Who. Y el telonero era Jimi Hendrix. Fue increíble, estaba más allá de todo lo que pudiera imaginar. Tuve que revisar todo lo que pensaba acerca de la guitarra. Cuando salieron los Who, la pasaron fatal. Yo admiro mucho a Pete Townshend, pero no podía superar a Hendrix, nadie podría haberlo hecho. Bueno. Esto dijo alguna vez Brian May. Y yo me despido ahora, adiós amigos. Esto fue Flash Informativo. Bueno amigos, pues esto es una nueva sección del podcast. Se llama Flash Informativo. Y lo que pretendo con esto es poner algunas reseñas, algunas anécdotas, algunas traducciones, no de letras de canciones, porque se meten ahí a Google, a Yahoo, le ponen Play the Game traducida y es fácil, la encuentran rápido. Y lo que pretendo aquí pues es traducciones como de lo que dicen en algunos conciertos, algunas frases, como por ejemplo en Wembley, yo no tenía idea de lo que decía Mercury cuando saludaba, cuando dice "Hello again my beauties, it's happening, is everybody okay, what a good round", pues yo nunca sabía, busqué en internet. No encontré hasta que compré un DVD, un documental, incluía este pedazo del concierto y venía con subtítulos, entonces ya supe. Y así, ¿no? Muchas veces dicen muchas frases en conciertos y queremos saber qué dicen, ¿no? Y no sabemos, como en este Rock Montreal, cuando llega a saludar, ¿no? Que dice, "Hey, hello Montreal, long time no see, you wanna get crazy", algo así, ¿no? Entonces, pues, no mucho sabemos hablar inglés, mucho menos entenderlo. Entonces, pues por eso, ¿no? Vamos a poner estas traducciones. Y bueno, esta es una voz digital, la que lleva lo que usé en esta sección. Es, si les agrada, el programa se llama Text Allows. Text Allows. Lo pueden encontrar como Loquendo, porque así es muy conocido entre cibernautas. Pero el nombre correcto es Text Allows. Es software libre. Aquí no se van a encontrar con esto de la piratería. Es software libre. ¿Qué es esto de software libre? En el mundo hay programadores que su objetivo no es el lucro, su objetivo no es ganar dinero. Se ponen a programar cosas y lo distribuyen libre. Es una preciosura eso del software libre. Cómo me encanta esta idea. De hecho, Windows, si ustedes saben, cobran bastante caro, ¿no?, el sistema operativo. Cuando está Linux, Linux es absolutamente libre. En fin, yo no me meteré con esas cosas, pero ahí si pueden investiguen lo de software libre. No precisamente tenemos que recurrir a la piratería para usar programas. De hecho, yo con lo que edito el podcast es con un programa que se llama Audacity y también es software libre. En fin, regresando al tema, vamos a escuchar otra canción en vivo. Esta se llama Life is Real, Song for Lennon. Pronuncio poco a poco porque mi inglés es bastante malo, entonces de repente pronuncio rápido y ni yo mismo me entiendo, ¿no? A ver, Life is Real, Song for Lennon. Bueno, ustedes saben qué canción. Esta fue del 9 de agosto del 82 en Meadowlands, Estados Unidos. Es curioso este nombre porque una vez una amiga que se llama Anaí, por cierto le mando saludos, me dijo, oye, hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Meadowlands, pero no se escribe con doble D, se escribe con una A. Es decir, meado. Le digo, sí, efectivamente, sí, sí, conozco esa ciudad. Le digo, y es diferente, ¿no?, el apellido de Roger Taylor, es decir, Roger Meadows Taylor, a el lugar en Estados Unidos, Meadowlands. Incluso también hay un artista por ahí que se apellida Meadow, pero con, no con doble D, sino con A. En fin, quién sabe cómo está esta situación. Pero de que estoy seguro que Meadows, Roger Meadows Taylor es con doble D, es una garantía. De hecho, la otra vez busqué Meadows Taylor en internet y resulta ser una familia, ¿no? El apellido completo es Meadows Taylor, es así como una dinastía. La página era un árbol genealógico grande. No sé si Roger Taylor pertenezca directamente a esa familia o no, pero pues ahí, si tienen curiosidad, pongan Meadows Taylor en internet, en Google, y van a ver que esto es una dinastía, ¿no? Y bueno, tanto les digo Google, y la verdad pues no es que le haga promoción, pero es el buscador por default actualmente. Digo, me acuerdo hace años, ¿no?, que existía Altavista, existía Star Media, que Yahoo era el padre de los buscadores, ¿no? Pero estos de Google pues tuvieron dinero, tuvieron ideas y se fueron para arriba. En fin, también lo pueden buscar en Yahoo, lo pueden buscar en otros lugares, ¿no? Pero pues Google todo el mundo lo conoce, creo. Entonces por eso cuando les recomiendo que hagan una búsqueda, les digo que lo hagan a través de Google. Y bueno, entonces como les decía, esto fue Life is Real, Song for Lennon. Ahora lo que sigue es algo del 7 de septiembre del 82, también en Estados Unidos, esta vez en la ciudad de Oakland. Esto se llama Rockets, del álbum The Game. Escuchemos. Y aparte de Rockets, puse Body Language, del concierto de Los Ángeles en Estados Unidos. Esto fue el 15 de septiembre del 82. Mientras en México estábamos de fiesta, Queen estaba tocando en Los Ángeles. Los Ángeles, como dicen ahí los gabachos, ¿no? Y bueno, pues esta canción, Body Language, fue tocada en la más de la mitad de la gira del 82. Lo que voy a poner a continuación es una canción que muchos dicen que en realidad fue tocada en Queen of Fire, en el Milton Keynes, y que no fue incluida. Otros dicen que es del concierto de Live in Japan. este concierto que salió mucho antes de Queen on Fire, que es de la misma gira, que salió incluso en VHS, ¿no? Fue de los primeros VHS que existieron de conciertos de Queen oficiales. Yo estoy casi seguro que es a este de Sable Legends Stadium, porque la ecualización. Uno escucha un concierto de Queen, sea en la ciudad que sea, menos Japón, y escucha uno de Japón y se nota la ecualización completamente. Estos japoneses como que era más agudo. Cada concierto que escuchamos de Japón es agudo. Los demás son así como que normales, por decirlo así, ¿no? Más encaminados al patrón de siempre. Y bueno, pues esto es Calling All Girls. Okay, this next song is written by Roger Taylor. This is a new bag. This is a message of love for everybody. This is, the song is entitled Calling All Girls. Take a Message of Love, Calling All Girls, escrita por Roger Taylor, del álbum Hot Space. De hecho, al inicio de la canción Mercury lo dice, ¿no? Written by Roger Taylor. En fin, ya me voy, ya se acabó esto. Pero antes les voy a dejar una última canción. No les voy a decir cuál es. Nada más les voy a decir que empieza con A Song of Crazy y a la mitad está el cambio de ritmo. Uno ni se da cuenta cuando ya es la otra canción. Esto es también del 15 de septiembre, pero de Milán, Italia, en el 84. Y bueno, lo mismo de siempre. Visiten el blog, déjenme comentarios a queen-nestor@hotmail. Cualquier cosa, cualquier tema, ahí está, mándenme un correo o dejen el comentario ahí en la cajita de comentarios del blog. Y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión. Esto fue la emisión número 5. Hasta pronto. Yo los dejo con esta última canción de Milán, Italia. Never get it anymore, baby, I'm in my soul. Never get it anymore, baby, I'm in my soul. el podcast de la reina.